Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día miércoles 1 de septiembre de 2021. Y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, la situación del candidato o del ex candidato presidencial Diego Ancalado quedó, bueno, fuera de carrera al detectarse irregularidades en su inscripción. Más allá del hecho puntual que rechazado por todos, llama la atención que este ha servido de excusa tal vez a algunos sectores políticos como la derecha y al propio gobierno para crear quiebres, para ensuciar de alguna forma el trabajo de la convención constituyente. Algo que lo habíamos denunciado en este mismo espacio y que pareciera ser ya una especie de impronta que venía colocando el gobierno y la derecha en contra de los convencionales. ¿Se pretende deslegitimar la misma, Lautaro? ¿Iguales intenciones tiene el candidato de la derecha, Sebastián Sichel, que ha hecho también algunas observaciones, algunas miradas y declaraciones al respecto? ¿Qué es lo que hay detrás de estas intenciones, de esta noticia, Lautaro Carmona? A ver, primero es lamentar la situación que ocurrió con Ancalao como candidato presidencial y promovido desde su condición de independiente, y por cierto, al igual que muchas y muchos interesados en conocer al máximo posible cuál fue los hechos que llevaron a esta situación, ya digo, que impidió que Ancalao quedara como candidato presidencial postulado por un sector nominado lista del pueblo, y lo digo en beneficio de ellos, porque hay que tener en consideración que es un nucleamiento, una representación que tiene por motivación un juicio crítico muy directo al actual estado de cosas, incluyendo un cuestionamiento a la forma que llevan adelante muchas fuerzas políticas, la actividad, valga la redundancia, la actividad política, que a ratos no tiene ningún tipo de fair play, de reglas del juego, de respeto elemental, digamos, a lo que debe ser la actividad política en el país. Dicho eso, creo que más allá de esta situación, que insisto, estamos todos interesados en saber, digamos, qué es lo que definitivamente llevó aquello, qué la causó, quiénes están de por medio. La derecha siente casi como un símbolo que el repudio multitudinario, masivo, inequívoco, en proporciones tan abrumadoras como es casi un 80% respecto de un 20% que todavía se atreve a defender las políticas de la herencia pinochetista, casi como un símbolo, ve como antítesis, como contraparte, el surgimiento de esta fuerza tan potente que tiene origen en la lucha del movimiento popular. Porque lo que nadie puede desmentir, que efectivamente la relación que tienen las candidaturas que surgen en la llamada lista del pueblo con las luchas sociales y con la exigencia de una nueva constitución y de cambios estructurales al sistema dominante, que es el sistema neoliberal en Chile, y la posibilidad de que se ponga en el centro el desarrollo y la calidad de vida de las personas, es un tema que no se puede poner en cuestión. Y por lo mismo, la derecha no se ha equivocado y siente que es parte de sus enemigos, que cuestionan sus políticas, sus privilegios, y cada vez que puede hace fiesta, digamos, por cualquier cosa que signifique disminuir la fuerza organizativa de este sector del movimiento popular. Lautaro, en estas mismas páginas y a un día de la conmemoración del día de los detenidos desaparecidos, el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel, devela que los derechos humanos son solo una excusa, llamémosle así, parafraseando, serían solo una excusa frente al Estado de Derecho, como plantea él en sendas entrevista en los medios de comunicación. Estamos en el mes de septiembre, iniciando el mes de septiembre, un mes de celebración para el propio Partido Comunista, pero también un día de luto. ¿Qué impresión tiene el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, sobre los derechos humanos y solo una excusa, como plantea Sebastián Sichel? A ver, yo creo que el señor Sichel se descareta, muestra efectivamente cuál es su pensamiento más profundo, ya en un plano no solo de la economía y los privilegios de los grandes grupos económicos al cual está el servicio, sino en temas valóricos de primer orden. Cuando él sostiene aquello, cae casi al borde del negacionismo, porque en el fondo lo que está diciendo como tema principal, como elemento, un valor de medición y de regulación de la convivencia en una sociedad, es un invento, no existe. Y está, digamos, en función de otros propósitos. Creo que una frivolidad de ese tipo solo se la permitieron los máximos voceros de la dictadura, incluyendo sus aparatos siniestros de represión, pensando en el Mamo Contreras. Perdónenme que haga esa relación, pero me parece indignante que alguien que se pretenda siquiera ser presidente de Chile surja con esas formulaciones que son una afrenta, un nuevo golpe, un nuevo atropello a los derechos humanos, toda vez que está afectando la memoria de quienes en las luchas quieren reivindicar el legítimo derecho a saber la verdad y a lograr justicia plena. ¿Pero cuál sería el propósito, Lautaro, de este candidato? ¿Aunar fuerzas de la extrema derecha, fuerzas reaccionarias, fuerzas que avalaron el golpe de Estado? ¿O directamente ya se plantea desconocimiento de una nueva constitución respecto a los temas de derechos humanos? ¿Cuál podría ser ese propósito fundamental de este candidato? Yo creo que tiene varias direcciones, digamos. Lo primero, él tiene que mandarle un mensaje a la derecha más extrema, que todavía sostiene y reivindica el pinochetismo puro y duro. Segundo, tiene que también hacer empatía con lo que es el cuestionamiento que desde la derecha tradicional le hacen a la lucha y a la movilización como expresión democrática. Y tercero, una frivolidad, una desfachatez, una cosa que pretende, no sé si según su origen, entrar, digamos, a cobijar lo que fue quienes justificaron el golpe de Estado, quienes han tenido distancia respecto al nivel de compromiso que tienen las familias, los compañeros y compañeras de quienes cayeron luchando por una idea de defender la democracia, reivindicar la lucha por la libertad, etcétera. Entonces aquí hay un tema de fondo en una ofensiva que desconozco qué propósito desde el punto de vista estrictamente electoral que busca, pero no tengo ninguna duda que si en algo la sociedad chilena ha logrado puntos de avance ha sido en tomar conciencia que nunca más se puede aceptar una situación de resolver una diferencia de cuestiones políticas, ideológicas, de miradas, etcétera, por la vía de usar las fuerzas del Estado para atropellar y aplastar a quien opina de modo distinto. Creo que esto también está vinculado a una contingencia bastante estúpida por lo demás de parte de Sichel, que es creer que con eso está cruzándose contra quienes sostienen y sostenemos que en el ejercicio del cargo Piñera ha atropellado los derechos humanos, como son las acusaciones que tiene no solo en los tribunales nacionales, sino también en la Corte Interamericana y en la Corte Internacional. Entonces está también haciendo un servicio a tratar de blanquear la responsabilidad de quien era su jefe como parte del gobierno de la derecha piñerista, disminuyendo lo que es la exigencia que empata muy bien en el debate que está haciendo hoy día la Convención Constituyente, de signar la respuesta del Estado chileno a las protestas que exigen cambios estructurales como el uso de la fuerza por parte del Estado, o sea, un atropello a los derechos humanos por parte de aparatos de Estado que son, en definitiva, terrorismo de Estado. Yo creo que en esa dimensión está puesto el debate que quiere justificar y eludir, a su vez, el propio candidato de la derecha hoy día. Uh-huh. Usted, Lautaro Carmona, señalaba y hacía algunos nexos, algunas relaciones, ligaba cierto tema a la convención constituyente, los avances que han tenido los convencionales respecto a materias, por ejemplo, de derechos humanos, estas declaraciones del candidato de la derecha. En estos términos, Lautaro, la Comisión de Derechos Humanos de la convención constituyente aprueba sustituir Carabineros o la institución de Carabineros por otra entidad. Incluso mandos civiles han señalado. El gobierno, también el candidato de la derecha, la rechazan de plano. Pierden el foco de su mandato, alegan el gobierno y la gente de derecha. Incluso convencionales de la Concertación por ahí también han señalado su rechazo. ¿Ese avance respecto de la convención constituyente, este tema, Lautaro, y lo comparado, mencionado anteriormente, que los derechos humanos son solo una excusa, hay ciertos avances en esta materia? ¿Cómo observa usted este tema específico? Yo creo que hay una conciencia transversal de una expresión de mayoría inevitable, inequívoca, lejos por sobre una mayoría absoluta, de que las fuerzas policiales, como fuerzas además represivas, como fuerzas de aparato de implementación de las misiones más groseras de las tareas, entre comillas, que un Estado de derecha se propone, necesitan un cambio estructural profundo. No solo porque siguen contaminadas con la corrupción que adquirieron bajo la égida de la dictadura pinochetista, en que estaban con un espacio de fuero sin límite y todo podían hacerlo por el solo hecho de ser parte de los aparatos policiales, participando activamente desde tráfico de drogas, desde robo de dinero, hasta, por cierto, la tortura, el asesinato, el exterminio, lo peor y lo más despreciable que pueda haber en una misión que incluya a seres humanos. No solo por eso, sino porque la vida dejó desfasada una fuerza que deberá ser de servicio público, que cada día más parece una externalización de una función del servicio para defender los intereses privados. Ahí tenemos, digamos, las fuerzas policiales destacadas allá en la cordillera, en la zona de Atacama, cuidando la empresa minera Caserones, para tratar de aceptar lo que es la legítima y legal huelga que llevan adelante los trabajadores. Ahí lo vemos cuando se trata, digamos, de situaciones en espacios deportivos. Es decir, dispositivos que están al servicio de implementar el control y la represión en los momentos en que los intereses privados se ponen en juego más allá de los espacios públicos. No, aquí hay que ir a la refundación de la institución de policial del país. Debe terminar esta jerarquía militarizada que hay en su seno. Debe haber un mando civil a cargo, y un mando no es solo un mando, una persona, sino el mando, y debe haber, digamos, una convivencia con el resto de la sociedad en muchos temas formativos, de las escuelas matrices, etcétera, etcétera. Y eso, evidentemente, solo será posible si una constitución lo exige y lo permite. Y por eso que me llama profundamente la atención que quieran descalificar el que los convencionales, en función de sus tareas, se propongan en este aspecto, por ejemplo, sostener desde la Constitución la idea de una refundación de las fuerzas policiales para que dejen de ser fuerzas represivas al servicio de las peores causas y donde el ejercicio de la función sea con transparencia, con probidad, con control público, que termine, digamos, además con la corrupción que de los máximos mandos, incluyendo zonas intermedias, se lleva prácticamente a la práctica en beneficios personales o de grupo y contra la sociedad civil, que solo sufre las consecuencias de la prepotencia y del hecho que ellos tengan bajo control armas del Estado de Chile. Por tanto, entonces los convencionales están haciendo su mandato, no como advierte la derecha y el gobierno. Pero sin ninguna duda, yo creo que los convencionales, no son dos convencionales, son 156, están tomando lo que se advirtió en los espacios públicos, en los cabildos autoconvocados, en las exposiciones de debate, en los tribunales de justicia, incluso en los alegatos dentro de la Cámara de Diputados, de que esto no puede seguir tal como está. Y por tanto están recogiendo en vivencia, hay audiencias, comparecencias que indican clara y directamente en qué estado está la situación de una institución que era merecer el respeto, casi instalarse por la pura presencia, y hoy día es una institución totalmente comprometida en la corrupción, en una condición, incluso en una actuación en cuestiones tan básicas y elementales de pequeños, de micro robos, hasta tráfico, hasta grandes fraudes, es casi una mafia. Entonces eso no puede ser. Y hay que ir, digamos, a tener una institución que regule la convivencia en la sociedad entre distintas personas, pero con una regla del juego de servicio público que no esté bajo ninguna condición en duda ni en cuestionamiento de parte de quienes debemos asumir, digamos, algún veredicto en un elemento de convivencia, de quién va por este lado o por el otro, en la sociedad, por el hecho de que tengan por misión, pero convenía con todos nosotros, esa tarea. Doctor Carmona, la misma Comisión de Derechos Humanos del órgano constituyente estableció dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información entregada a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, la Comisión Vales. Se ha señalado que, en todo caso, debe conocerse la identidad de los violadores de derechos humanos, pues mantenerlo en el anonimato no va a entregar la garantía de no repetición. Incluso el convencional constituyente Marco Barraza, en Entre Telones, acá en Radio Nuevo Mundo, señalaba que esta iniciativa es consistente con el derecho a reserva de las víctimas y se ajusta al estándar internacional en materia de verdad, de justicia, reparación, memoria y no repetición. ¿Qué nos plantea usted, Lautaro Carmona, respecto de esta iniciativa? A ver, yo creo que tomando todas las prevenciones desde el punto de vista de particularmente lo que son los derechos de las víctimas, proponerse per se un secreto de Estado por 50 años, sabiendo todos que 50 años después los factores que podrían ser parte de la investigación, de las precisiones, de las prevenciones para que nunca más exista este tipo de violaciones afectando la relación en una sociedad, es casi una definición o por opción de amparar la gravedad y lo tremendo. Cada vez que se conoce algo de lo que fue el funcionamiento de estos siniestros aparatos, de verdad, digamos, que conmocionan hasta la pepa del alma. Entonces, cuando yo veo figuras de la política que corren a decir que el secreto por 50 años es casi la garantía de civilidad y de civilización, uno dice, bueno, ¿qué será? ¿Qué sabrán? Porque lo que se sabe es tremendo. Imaginar que ese es el camino, es también imaginar que es el camino de la impunidad, de dada la gravedad de los hechos, no llegar hasta el final en lo que es la lógica de justicia plena y correcta, que sancione y que lleve, digamos, a que toda la comunidad imagine que es una experiencia y efectivamente no permitiremos nunca más que el uso de la fuerza, particularmente de los aparatos que están vinculados al Estado de Chile, tengan tal intervención en el exterminio de otros, en lo que fueron verdaderos laboratorios macabros de cómo era posible asesinar a una mujer embarazada como Reinalda Pereira, o en cómo se exterminó, digamos, en la casa de la calle Simón Bolívar a Fernando Ortiz, a Víctor Díaz, en cómo se lanzaron cuerpos al mar como el de Martito Ugarte, que tuvimos la posibilidad de, no sé, por alguna fortaleza ella misma, ella ser la denunciante, pero por largos años, posteriores a lo que ocurrió ahí en la playa La Ballena, en la quinta región norte, todo esto era un misterio. Entonces hay cosas muy, muy, muy macabras que, sin contar, por ejemplo, la cantidad de niños, niñas, que en su momento fueron apropiados por parte de los agentes más siniestros y hicieron adopciones falsas con ayuda de aparatos de distintas instancias, que es bueno que se conozca. Entonces yo desconozco la motivación, que no sea ir a la conclusión directa. Si no se levanta el secreto de 50 años, las generaciones que somos contemporáneas con esa macabra tragedia, no podremos ser parte activa en lo que es la formación de una relación cívica y civilizada en una nueva civilización a nivel de la sociedad chilena, y esto va a seguir siendo una rémora por mucho más de otros 50 años. Creo que en buena hora está surgiendo una palabra que tiene valor, que tiene mirada de sociedad, del punto de vista de convivencia entre seres humanos, y que tiene una drasticidad del punto de vista de que debe regular esa convivencia como parte de los fundamentos valóricos que tenga la nueva Constitución. Lautaro Carmona, finalmente, el tema de los derechos humanos es fundamental, lo observamos desde Nuevo Mundo en esta colectividad política, el Partido Comunista. Es así que en pleno, el Partido Comunista entregó su respaldo a la machi Francisca Linconao, convencional constituyente, quien ha sido víctima de injuria, ataque racista dentro y fuera de la convención. Usted nos mencionaba hace un momento atrás, caserones, carabineros como custodia. Anteriormente, habló en este mismo espacio sobre el pueblo Colla, los problemas que están viviendo, el tema del agua, etcétera. En general, el tema de derechos humanos. Y al concluir, Lautaro Carmona, nos gustaría conocer su reflexión como candidato al Parlamento en Atacama sobre este mes de septiembre, el mes del pueblo de Chile, el mes del gobierno de la Unidad Popular, pero también donde se inicia este periodo oscuro de la dictadura, viendo lo que pasó y lo que pasa con la machi Francisca Linconao, Elisa Loncón también, en el norte, en Atacama, un distrito importante para usted, que ya fue parlamentario en aquella zona. Bueno, yo creo que en la suma y en la resta, todas las características que reúne el mes de septiembre, deben llevar a una primera gran conclusión. Para todos quienes tenemos un compromiso irrebatible y irrenunciable desde el punto de vista de una mirada de sociedad, reafirmar nuestra condición de luchadoras y luchadores por las causas democráticas justas que libera el pueblo en cada tiempo y en cada lugar. Reafirmar entonces una vocación democrática de transformación en un mes que tuvo un origen en la expresión de conciencia ciudadana que permitió iniciar un proceso de transformaciones bajo la conducción de un gobierno popular que encabezó el compañero Salvador Allende. Eso fue un 4 de septiembre cuando triunfara Salvador Allende. Y claro, también el golpe a la democracia, el golpe terrorista con involucramiento de capitales y políticas internacionales como el Imperio Norteamericano, con connivencia con políticos nacionales, que un 11 de septiembre, de la forma más atroz, se cruzó contra el proceso que el movimiento popular venía escribiendo. Y refundó un capitalismo neoliberal sin Dios ni ley, con una crueldad extrema que no se detuvo en nada, y por esa vía también instaló no solo una constitución para defender los intereses y los capitales establecidos en esa refundación capitalista neoliberal, sino para aplastar cualquier palabra disidente al respecto. Pero fueron las mismas luchas del pueblo las que fueron haciendo tambalear y desestabilizando esa dictadura terrorista. Porque también fue en un mes de septiembre del año 80 donde el Partido Comunista hizo una convocatoria al pueblo de Chile después de una discusión nacional convocando a la rebelión popular de las masas, a la rebelión popular del pueblo, para usando todas las formas de lucha que sean contribuyentes desestabilizar y terminar con la dictadura. Una semana antes que la dictadura se consagrara, entre comillas, en su capitalismo instalado por la fuerza, en una constitución pinochetista, fraudulenta, que rige en muchos aspectos hasta el día de hoy. Es decir, septiembre reúne muchas energías que, si uno tiene una mirada y un compromiso de transformación, las va a usar para multiplicar la posibilidad de seguir avanzando en esta batalla por una mejor sociedad. En ese plano se inscriben las movilizaciones y luchas que libran desde hace mucho tiempo las y los atacameños. Tenemos el orgullo de que en dos de nuestros pueblos, Primeras Naciones, el pueblo Coya y el pueblo de Aguita, estén representados también por la vía de los escaños reservados en la convención constitucional. Que exista una cercanía de izquierda con esas representaciones, incluso de militancia del partido. Tenemos claro que levantar los derechos de los pueblos originarios, respetando las convenciones internacionales, significa de suyo el bregar por un desarrollo y un resguardo del ecosistema y del medio ambiente en consonancia con el avance de la calidad de vida de los seres humanos. Nuestra región, que tiene riquezas naturales, de por definición, tanto en el plano de la minería, digamos, en lo que es la cordillera, en el plano de los recursos marinos, como en el plano de los recursos solares, con los grandes parques fotovoltaicos que hoy día ya están avanzando en lo que es el aporte proporcional a la energía del país, muestran una sociedad o una comunidad y un territorio que tiene raigambre, tiene identidad. Si uno suma en medio del desierto la agroindustria o la agricultura hecha, digamos, desde la perspectiva de desafiar incluso la naturaleza, si uno tiene presente, sí, que somos parte de un sistema mayor que vive también las consecuencias de la crisis hídrica y, por tanto, la falta y la escasez de agua, ahí pone batallas inmediatas, incluso desde el punto de vista de la descentralización con la elección de gobernador en el caso de Atacama y la próxima elección de consejeros regionales, que sean capaces de bregar por resguardar cuestiones como un impuesto a la renta regional, un royalty a las riquezas que son de explotación no renovable del producto, o un beneficio en lo que es la explotación de recursos, como ya dije, el recurso energético y el acceso que la población pueda tener a gozar de vivir en la zona, la capital del sol, la zona de la fotovoltaica, pero también a resguardar los derechos de las y los trabajadores como una cosa muy preciada. Esto es conciencia, en la región de Atacama. Esto no es solo una manifestación de un listado de cosas, es una conciencia que cada persona tiene y reclama por esos derechos. En esa situación, ya lo hicimos durante 8 años, por definición de mi partido, por promoción también de otras comunidades de izquierda que pertenecen a la región de Atacama, se ha tomado la determinación de que asumamos esta misión, esta tarea de otra vez estar como candidato a parlamentario, porque a una fuerza de izquierda de tanta raigambre en el norte, donde está también el origen fundacional del partido, no hay que olvidar que Atacama se nutre de una gran cantidad de pampinas y pampinos que emigran hacia el sur después del quiebre del salitre y instalan sus comunidades precisamente en Atacama. Ellos saben que mi condición de servidor, de representante, de fiscalizador, de al fin ser un consagrado a la lucha por esos intereses, no es un discurso, es un dato realidad, lo vivieron, lo conocieron, lo practicamos juntos y han sentido que es bueno recuperar, digamos, esa vocación, porque de lo contrario los intereses en nuestra región quedan un poquito desamparados. Por ello siempre hemos dicho Atacama es nuestro compromiso, pero Atacama también merece que como comunidad empujemos cambios para una futura región más próspera, más llena de organizaciones, con menos bolsones de pobreza, con menos cantidad de campamentos de las personas sin vivienda, con mejores garantías desde el punto de vista laboral, con mejores garantías desde el punto de vista salarial, con mejores garantías desde el punto de vista de avanzar en una plenitud educacional y de salud pública. Eso es lo que creo está coexistiendo, compartiendo, bregando de conjunto con las grandes luchas por cambiar estructuralmente el modelo de desarrollo que tiene el país y conquistar un gobierno con la candidatura de A Toda Dignidad que representa a Gabriel Boric, conquistar un espacio en el gobierno regional con las candidaturas que representa Chile Digno y en nuestro caso encabezadas por Javier Castillo, como también las tareas de conquistar una bancada parlamentaria que se ponga al servicio de las transformaciones estructurales que va a exigir el país y que debe poner en los primeros meses de gobierno en la implementación Boric como futuro presidente de Chile. En eso estamos vinculados, en eso estamos comprometidos y eso lo tenemos que hacer con la máxima capacidad que seamos capaces de expresar individual y colectivamente. Uh-huh. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Hasta pronto, gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 1 de septiembre 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.